yo. They keep cold sleep. Make y'all move back to corny. Come on. Yo, we see if you need. I see you. Pasan y avanzan personas por la misma plaza. Entran y salen de casa con cara de que va a pasar. Está la poli en la esquina, los cabros corren y esquivan el costalazo, la espina que no deja seguir el paso. Hoy y vuelvo, doy una vuelta por la manzana. Vamos pa' la body con tu y dejamos abierto frutti. Regreso a casa, la escalera, me encuentro a la clica. Su receso me invitan, sacar tijera y pipa. No hay tiempo pa' meditar, solo pa' letras recitar. Y el corazón se quita cuando el beatbox se aplica. Oye mi guacha, apriete el grifo. Que ni te pico con la pensi choritala entre medio los cabros chicos. Baja gente de la micro y con los panas me tapito. A ver cómo te explico, en esta zona no es delito. Prende low y que pasa igual como pasa ella. Los años pasaron y esa morena sí que está bella y nos saluda. Dice que el bici aquí el matón. Tranquila mami que pa' mí lo más brilló la población. Eres tú, es my people, cero prototipo. Enciende el equipo, que suenen los gritos, que yo no me agito en este ambiente rapero. Lo único que quiero es one love in the ghetto. Voy a representar siempre a la Shine Nation. Y aún así me persiguen. La mala lengua siempre hablan de la sensation. No sé cómo no entienden. La rola me sigue siempre para la evolution. Y así no moriré. Que con los panas siempre sale la connection. With my friend again, man. Y habrá que si te ponga la King Kong Konga. De lunes a domingo, bombo, clap, soundtracks. En las venas me inyecto ondas con rap. Mi voz la ecualizo y dejo caer la bomba. Y si estamos de ánimo, salimos. El viento está cálido. Camino tranquilo, el sonido, mi pandi sólido. Lidio con expex, troces, pesos, lesos. Esos típicos envidiosos del progreso. De nuevo salgo pa' la calle y no hay quien chucha me calle. Y que el rapero que escuche sea el que muralla raye. Así que escuchen, en el boom no quieren sacar todo de mala manera. Así que no se acusen y con su poco rap no abusen. Espero que no se crucen por mi acera. En el rumen no quieren sacar todo de mala manera. Así que no se acusen y con su poco rap no abusen. Espero que no se crucen por mi acera.